poéticas de la cuestión mapuche. No al desalojo de los Lafken Huincul Mapu, territorio mapuche. Pienso en Rafael Nahuel, muerto a tiros por la espalda por Gendarmería Nacional en el año 2017. Aquí, ante nuestros ojos, aquí, en la orilla sur de la tierra mapuche, en su puerto de silencio para navegar por el río eterno, por esa agua que ya fue montaña y después murmullo, hay una lengua del dolor que no muestra fin, que no augura retorno. No hay señales de humo que valgan. Aquí hay cuerpos que saben. Un alma es muchedumbre que canta y canta, que pía y pía. La lengua es la belleza de las criaturas en la tierra. No hay despedida que lo impida, ni cenizas que lo priven de lo eterno. La voz mapuche dice: nosotros tenemos la fuerza de nuestros ancestros en esta tierra. Yo escucho sus voces. Ellos fueron tierra, ellos fueron vida, antes que el desierto y el viento fueran belleza, antes que el infierno de estos días, al que fácil se entra y difícil se sale. No es cuestión de la poesía escuchar las voces. Yo escucho, como de niño. Ya soy viejo para entrar en lágrimas. Yo anoto las voces de los vivos y de los muertos del pueblo mapuche. Yo escucho. También seré viento en el sur, dicen. Con suerte, una nube. Allá lejos. Vicente Sito Lema, noviembre de 2020. Calpuneguen cuifiqueñen hamuleimun con mapuche. Calpuneguen cuifiqueñen hamuleimun con mapuche. Helo el mun me wenyen mawitanyen ko. Helo el mun me wenyen laskenyen mapu. Helo el mun me wenyen mawitanyen ko. Helo el mun me wenyen laskenyen mapu. Fente manu hei mi nyan kurupai. Fente manu hei mi nyan kurupai. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. 10 de la mañana, 4 minutos de este lunes 27 de octubre. Y qué mejor que la voz de Vicente Citolema, de su poesía, sus reflexiones, para seguir construyendo territorios posibles en este lunes, al menos en este territorio, en esta ciudad, está muy gris y también huracanadas, movilizadas, ¿no? Por todo lo que pasó ayer, y que con la cosmovisión y la perspectiva y el punto de vista, podemos decirle, aunque soy bastante chicata, pero siempre hay un punto de vista desde que venimos construyendo acá en Charco de Arena. Vamos a entablar conversación con Orlando Carriqueo. Él integra y es uno de los voceros, ¿no?, el portavoz de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, y le damos la bienvenida al aire de FM La Tribu. Hola, Orlando, gracias por atendernos. Hola, Orlando, ¿nos escuchás por ahí? Ustedes me escuchan bien. Sí, ahí está. Gracias por atendernos en esta mañana. Recién compartíamos una poesía de Vicente Citolema del 2020, en donde mencionaba a Rafael Nahuel y también hacía mención sobre la fuerza, ¿no?, de las comunidades mapuche en la defensa de sus territorios, en ese saber ancestral que tienen, y que hoy también, en un lunes, después de un resultado electoral que atenta, ¿no?, contra la cosmovisión mapuche, pero también con todo lo que defienda la vida, el buen vivir y el futuro, ¿no? ¿Cómo están atravesando desde las comunidades este contexto negacionista, de ultraderecha, y que incluso también, viste, difícil de definir en una sola idea? Bueno, creo que en particular, digo, la desazón y sobre una situación que, por supuesto, no nos toca a nosotros, ¿no? Creo que tenemos que estar preocupados como sociedad, ¿no? Creo que el marco en el cual se dan las discusiones políticas han llevado a un partido que es violento, que es antidemocrático. Y la gran contradicción es justamente eso, que un partido que claramente es antidemocrático, fascista, violento, tenga la posibilidad de ser elegido con un discurso que se basa en la libertad, pero que es todo lo contrario, ¿no? Creo que también se da esta elección en una situación de crisis mundial. Creo que esta mirada de la sociedad hacia la derecha tiene que ver con un contexto donde se ha despersonalizado la política, se ha deshumanizado también, ¿no? Y creo que también ahí han tenido, creo que, una fundamental importancia las nuevas formas de comunicación, ¿no? Creo que las plataformas digitales, las redes, han construido un sujeto social sin una mirada crítica, quizás repensar también cuáles son los procesos reales que la educación nos ha propuesto, ¿no?, en la escuela. Pero creo que porque en definitiva lo que ha pasado ayer lo decidieron personas que fueron y pusieron un voto, y en ese voto han puesto también una dimensión particular de una visión, ¿no? Si bien es cierto que hubo un bajo porcentaje, a la otra gente ni siquiera le interesó ir, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto las discusiones, sobre todo en Argentina, que no han sido valoradas, pero sobre todo valoradas en el contexto histórico en el cual se dieron, ¿no? Porque uno que tiene la posibilidad, ha tenido la posibilidad de ver otros países, ¿no?, cómo es la situación laboral, o los derechos que tenemos en Argentina, la verdad es que no se asemejan a ninguno de los derechos que hay en otras partes del mundo, que nos da la posibilidad de acceder a la educación pública, a la salud pública, con todas las deficiencias que tiene la democracia, ¿no? Si hay algún sector que creo que ha estado fuera y en los márgenes de esa democracia, hemos sido los pueblos indígenas. Sin embargo, en un contexto como referente político, tengo que analizar o pensar o repensar o tener una mirada de cómo la sociedad se ha venido, a partir de los procesos de globalización, se ha venido despolitizando, ¿no? Yo tengo 53 años y crecí en la vuelta a la democracia, cuando la participación era como un pilar en la sociedad, ¿no? Es decir, se participaba en los barrios, había un contexto de participación, y creo que eso hoy no está presente en ningún lugar, ¿no? Creo que eso forma parte de las dificultades, ¿no? Pero me preocupo porque estamos en un contexto de un gobierno fascista, de un gobierno violento, y que para aplicar las políticas que vienen y que lo han dicho, que no es que vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero se vienen por una reforma previsional que va a impactar, si ya está impactando en los jubilados, va a impactar mucho más en lo que viene, una reforma laboral que va a dejar en la inestabilidad laboral a todos y todas las trabajadoras de la Argentina, ¿no? Porque ese es el modelo que tiene Europa, ¿no? Y no miran otra cosa que no sea los países del primer mundo, ¿no? Y también se van por una reforma en todo lo que tenga que ver con lo colectivo y comunitario, ¿no? Entonces creo que la exacerbación de la idea de que solos nos vamos a salvar es un contexto donde es difícil contrarrestar, pero que es necesario no perder la idea de que es posible, ¿no? Porque también creo que dejarnos caer en la desesperanza no tiene ningún sentido, ¿no? Y en eso sí rescato la visión del pueblo mapuche, que en un contexto de 500 años, de 150 años, se ha venido oponiendo y nos venimos oponiendo a un proceso que claramente no solo nos afecta a nosotros en primera parte, en primera instancia, pero que afecta hoy a la sociedad. Y cuando digo afecta a la sociedad, ¿cómo la afecta? Bueno, es decir, el extractivismo está produciendo un alto impacto, sí, que tiene relación, por ejemplo, con el Garrahan, ¿no? Sin duda. Digo, para ponerlo en un contexto, los chicos que llegan al Garrahan son las víctimas de la contaminación en los distintos procesos extractivos que hay, ya sea los chicos con cáncer, con leucemia, eso está provocado por el extractivismo, ¿no? En el monocultivo, en las enfermedades que se producen por la alta contaminación, tanto en el sur como en el norte, creo que el uso de los transgénicos, bueno, todo ese impacto donde afecta en la salud de los chicos, ¿no? Por eso es importante poder relacionar, es decir, cómo es la relación entre el extractivismo y nuestra vida cotidiana, ¿no? La contaminación del agua, la crisis climática o el cambio climático que estamos viviendo es producto de esas políticas extractivistas que afectan el mundo, ¿no? Entonces también hay que analizar ese contexto. Pero bueno, creo que acá lo importante es construir organización y apostar a eso, a pesar del discurso de los grandes medios de comunicación, de la estigmatización de lo colectivo, ¿no? De lo comunitario, de los zurdos, de lo comunista, ¿no? Y creo que no compartiendo las ideas del comunismo o parte del comunismo socialismo, los pueblos indígenas tenemos un espíritu colectivo y comunitario, de donde nacen quizás esas miradas de construcciones de plataformas políticas, que por supuesto no son las discusiones que tienen los pueblos indígenas, pero tienen su basamento en tener un espíritu colectivo. Y creo que las sociedades de los países occidentales y por supuesto los países colonizados, como todos los países de la Vía Yala o de otros países del mundo, colonizados por un sistema capitalista, estamos sufriendo esa debacle, ¿no? La estigmatización de la esencia de lo que somos. Somos colectivos, somos comunitarios, porque también entendemos que la mayoría de la población en Argentina es indígena, y que en ese contexto hay una discusión pendiente sobre la identidad de la sociedad que nos permitiría buscar caminos distintos, ¿no? Creo, esa es mi mirada sobre eso, ¿no? Sí, nosotras insistimos, ¿no?, en esta idea de que hay territorios posibles, de seguir encontrándonos, porque también lo que se puede ver es de qué manera toman por ahí palabras que nos ha costado mucho ponerle un sentido, como pensar en, bueno, una comunidad, pero sin embargo esto que vos decís, ¿no?, de las realidades de la virtualización o la digitalización de nuestra vida cotidiana, también habla de comunidades virtuales, ¿no?, y de esos sujetos o sujetas nuevas que están construyéndose en una realidad digital, virtual, que termina tomando mucho peso. Y que también se despolitizan, se llenan y se vacían de sentido, y que incluso se oponen, ¿no? Como por ejemplo la palabra libertad. Entonces estamos permanentemente como en una cuestión de pensar que vamos, viste, como dando pasos firmes y como que se cae, ¿no? Y hay algo ahí de ese andar ancestral que tienen todas las comunidades originarias, que tiene que ver con lo inclaudicable, con lo de, bueno, y seguir y continuar, ¿no? Que es bastante inspirador, al menos en estos contextos cuando sentimos como la desesperanza. Sí, yo creo que... Sin romantizarlo, ¿no? No estoy romantizando una idea, sino más bien como compartiendo con vos la reflexión en torno a eso, ¿no? De que hay mucha fuerza en lo colectivo, en las comunidades originarias que no se han vencido, ¿no? Pese a toda esta oleada y más en este contexto de profundización. Claro, ¿no? Volviendo ahí, comparto lo que decís. Y volviendo a lo que decías de la comunidad digital, lo que pasa en esas comunidades es que también justamente lo que hacen las plataformas es cerrar el sentido a la discusión, ¿no? Se viven mundos paralelos, ¿no? O se crean realidades paralelas, entiendo. Y eso genera visiones también distintas de lo comunitario y lo colectivo. Una sociedad no puede entenderse desde lo individual si no se tiene una conciencia de que todo es colectivo. Un municipio es colectivo, un barrio es colectivo, ¿no? Es decir, la humanidad, si bien tiene carácter individual como che, como gente, no es posible si no se piensa en colectivo, ¿no? Entonces, poder dimensionar eso, poder darle un carácter desde todo, eso, porque muchas veces uno escucha a algunos docentes, a algunos maestros y que buscan tener la idea de que no hacen política o que no discuten política o que intentan, y esos son los sujetos más que más perjudican a la instancia de construcción de sociedades donde la desigualdad es cotidiana, ¿no? Porque nosotros vemos y sufrimos la desigualdad y por supuesto que nos molesta. Entonces, ¿cómo pensar que la realidad solo la se dirime en instancias políticas? Es una idea muy facilista, ¿no? Y que nos propone que con solo el hecho de votar que los demás se ocupen, ¿no? Ajá. Cuando lo que está atrás de eso son intereses que nos subyugan los días, que nos proponen un estilo de vida dentro del capitalismo donde el 40-50% de la población, y quizás más hoy en Argentina, no alcanza para comer dos veces al día, ¿no? Entonces, cómo construir sociedades más igualitarias en un contexto donde lo que se exacerba es lo individual y el sálvese quien pueda, la timba financiera, el ser el vender acciones, ¿no? Las criptomonedas como nuevo, que también nos muestra, por eso digo también, nosotros hacemos un análisis de esto que está pasando en Argentina, pero hay que circunscribirlo a una crisis mundial donde todas las sociedades estamos sufriendo, todas las sociedades en el mundo estamos en un contexto de tercera guerra mundial, pero también en una crisis económica, política, social, laboral, ¿no? Una crisis de futuro, una crisis de proyección. Y esto tiene que ver con la crisis climática, ¿no? Entonces, creo que uno puede analizar el contexto económico, político y social de la Argentina hoy, pero no está lejos de las discusiones o las no discusiones que tienen otras sociedades en el primer mundo, ¿no? Que si bien tienen un contexto de mejores condiciones de vida, tienen una precariedad laboral enorme, tienen un Estado muy coercitivo también, ¿no? A pesar de que tienen las democracias, entre comillas, más antiguas, la verdad es que estamos en un contexto donde los Estados están mucho más criminalizadores, mucho más coercitivos, ¿no? Y eso tiene que ver con un contexto de crisis, ¿no? Por eso se ataca a los inmigrantes en todo el mundo, por eso se habla de recortar los beneficios, no se habla de bajar las inversiones que hacen los países en armamento, ¿no? Si no se habla de resguardar el agua que está faltando en todo el mundo y que se está contaminando. Creo que las prioridades que nos proponen los sectores de poder son los que dominan muchos gobiernos, y creo que el gobierno de la Argentina es hoy mucho más evidente, y uno lo tiene que asimilar en la historia. Por eso es importante siempre reconocer o repasar la historia de la Argentina. Hubo una década que se conoció como la década infame, donde los sectores concentrados de poder de la Argentina no solo tenían la misma política contra la sociedad indígena, que en ese momento era esclava, ¿no? Porque después de la conquista del desierto, la sociedad indígena en toda la Argentina volvió a ser esclava, a pesar de que en la Argentina desde 1813 en teoría no existía la esclavitud. Pero todo ese proceso estaba dominado por un poder político que es el mismo poder que tenemos hoy, ¿no? Esa sociedad rural, por eso también Parques Nacionales acaba de hacer, y el gobierno nacional acaban de hacer un acuerdo con Consenso Patagonia. Sí. Son las élites, los hoteleros, la sociedad rural, los empresarios inmobiliarios, los que han generado la violencia y el terrorismo en la Patagonia y en otras partes, ¿no? Porque son los que han financiado a los abogados para litigar contra las comunidades mapuches, son los que han financiado y han defendido a los sicarios que mataron a Elías Garay, sí, ¿no? Son los que han defendido a esos empresarios y son los que han hecho acuerdos y han financiado las campañas políticas, como el narcotráfico de Machado, ¿no? También que en la Patagonia nosotros lo podemos hacer un hilo conductor entre esa situación de blanqueamiento de la plata del narcotráfico en Vaca Muerta. Por eso el primo de Fred Machado tenía el 40% de la producción de arenas de sílice, un insumo central en la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta, ¿no? Y esa ligazón que tienen con los gobiernos provinciales, que paradójicamente ayer perdieron, tanto en Neuquén como en Río Negro, las fuerzas políticas provinciales de Beretinec y de Figueroa perdieron, salieron terceros, con lo cual no alcanzaron ni a... No, en Neuquén salieron segundos, pero en Río Negro salieron terceros, no alcanzaron ni a ingresar sus representaciones, paradójicamente, ¿no? Porque uno piensa el contexto de lo que se dio la elección, pero analiza a Río Negro y decir, bueno, acá no ganó la fuerza política que impone la política provincial, ¿no? Y a eso a veces también, hasta dónde llega nuestro análisis para poder comprender toda la dimensión que tiene y las distintas miradas que se dan en un proceso que se dio en 12 horas, ¿no? Sí. Y el resultado que impacta por tanto tiempo. Sí, tal cual, y todo lo que toda esta información también, ¿no? Las consecuencias de un gesto como poner una cruz en una boleta va a traer consecuencias dentro de un par de años, ¿no? Como también estamos viendo que pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Son todas las gestiones y hay como una continuidad en donde muchas veces no importa cuál sea el partido político, sino que la alianza de esas grandes fuerzas trascienden la política partidaria, ¿no? Como que ahí se van uniendo, se van haciendo alianzas, van transando y ya no tiene ni un color ni una bandera política determinada, ¿no? Es como que es el mismo sistema democrático el que se va aliando con estas empresas multinacionales. Y lo que te quería preguntar en torno a lo que mencionaste en distintas oportunidades que tiene que ver con esto de no vernos solo como territorializados acá en el sur, sino también pensarlo en un marco internacionalista. Y sabemos que estuviste como representando al Parlamento Mapuche Tehuelche. ¿Cuál fue o qué sensaciones te trajiste de ese viaje por Europa cuando trataron, ¿no?, de abrir un poco y de expandir cuáles eran los conflictos acá y de internacionalizar la resistencia mapuche de este lado, pero también buscando solidaridad de aquel lado? Bueno, creo que un poco es lo que iba contando, lo que iba diciendo, ¿no? La perspectiva de las democracias que hoy, como vos bien decís, están sumidas en las decisiones económicas de las grandes corporaciones mundiales. Y eso hace que por supuesto las garantías constitucionales en una democracia empiecen a perder sentido. Por eso no se aplica en Argentina, por eso una fuerza que ha sido tan violenta con los jubilados, con toda la sociedad, sin embargo, sigue siendo elegida y sigue siendo votada, ¿no? Porque se crea también la construcción desde esas mismas plataformas digitales de un sentido que, como todo, en todas las dictaduras, o en todos los fascismos, en todos los sistemas violentos, mientras no le toque a uno en particular, no va a asumir que le está afectando, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando en el mundo. Creo que las democracias están perdiendo el sentido con el cual fueron pensadas para sociedades donde las representaciones políticas tenían una trayectoria, sobre todo en la idea de construir lo colectivo, mucha participación, ¿no? Y si uno analiza hoy los representantes, por ejemplo, de la Libertad Avanza, en qué lugares han participado, dónde son conocidos, cuál es la preocupación por lo colectivo que tienen, y por supuesto que no es ninguna, desde el presidente hasta muchas de sus figuras, ¿no? Pero por eso no hay que mirar tanto los nombres que están, sino cuáles son las funciones que cumplen. ¿Y por qué el poder los pone ahí? Porque así como pusieron las dictaduras durante mucho tiempo en Abya Yala, hoy imponen gobiernos de estas características, sin escrúpulos. Por eso está Milei en el poder. No es porque sea un estadista, sino porque quienes los financiaron, quienes los alojaron durante 30 días en el mismo hotel que estuvo ayer y le dieron su plan económico, quienes escribieron la ley ómnibus en principio, pero quienes fueron construyendo esos decretos son las empresas multinacionales que dominan el poder económico, ¿no? Por eso nosotros en Argentina vemos que, por supuesto, que el peronismo no está siendo la opción, o el progresismo no está siendo la opción, ¿no?, para deconstruir eso, porque justamente lo que ha pasado, y lo veía en Alemania también, ¿no?, que se condenaron a los nazis, fueron hasta ahorcados en plazas públicas con juicios a quienes no se condenaron, a los que se enriquecieron con esa violencia. Y esa plata esa plata robada, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, están los grandes bancos alemanes, suizos, franceses, vascos, españoles, ¿no?, que hoy financian el extractivismo y que hoy financian las deudas externas, ¿no? Que son los que ponen plata en un contexto internacional donde la deuda externa empieza a ser una usura, pero también un problema de opresión. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando atenta y estaba pensando precisamente esto, ¿no? De que la sensación, al menos, viste, como en menos de 24 horas, ¿no? Esto casi 12 horas después, que es una mezcla entre como la desesperanza, ¿no? Que es una palabra que retomo que vos mencionaste, porque sentimos, viste, como que estamos con una cucharita de helado frente a un monstruo inabordable y viste, todo el tiempo tratando de encontrar por dónde, ¿no? Por dónde ir construyendo estos territorios posibles, por dónde ir construyendo las alternativas, que si bien sabemos que son desde las comunidades, que son colectivas, muchas veces también al interior hay fracturas, hay desencuentros, y eso también va perturbando o perjudicando la construcción de esa comunidad, ¿no? O la fortaleza para poder hacerle frente. Bueno, volviendo a lo que vos decías, una de las cosas que vi y que se ve también aquí, ¿no? Se ve acá, pero por ejemplo en Alemania la izquierda estaba dividida por la posición frente a Palestina, ¿no? Mientras parte de la izquierda no quería decir nada por el genocidio que estaba pasando en Palestina, otra parte de la izquierda decía no podemos callarnos, ¿no? Y ahí entra la historia, y ahí entra la responsabilidad social de un genocidio del cual la misma sociedad creo que se siente parte contra el pueblo judío en la década de Hitler, pero que no han sido capaces de desarmar eso, como tampoco lo ha sido la Argentina, porque no alcanza con condenar a los militares, sino condenamos a quienes lo pusieron ahí y quienes lo sostuvieron. Y son los mismos que hicieron la conquista del desierto, son las mismas familias que hoy han migrado también al poder financiero. Sí. Frente a eso, por supuesto que el silencio y la hipocresía nunca puede ser una situación válida para contrarrestar, ¿no? Y creo que eso también cae en los partidos políticos, ¿no? Yo insisto, claramente la Libertad Avanza no debería tener el derecho a participar en ninguna elección, porque son antidemocráticos, porque no creen en la democracia, porque no respetan ni siquiera la división de poderes, ¿no? Entonces, creo que hay una gran hipocresía en la clase dirigencial política, que por supuesto es una élite, porque ningún parlamento, menos en Argentina, tiene la representación de la sociedad que vivimos acá. El 40 o 50% de la sociedad no está ni representado por esa figura, ¿no? Los trabajadores no están representados. Bueno, viene una discusión que tiene que pensar. Lo que hay que buscar son puntos de encuentros. Y hay que aceptar las contradicciones, porque la vida también es una gran contradicción. Personalmente, digo, como individuos, como desde que transitamos la vida, vamos asumiendo que somos contradictorios en alguna u otra medida. Entonces, ponernos en la pureza no es una opción, ¿no? Y creo que la izquierda tiene, como organizaciones políticas, tienen la pureza como una opción necesaria para construir. Y creo que hay que asumir las contradicciones, creo que hay que buscar los puntos de encuentro en vez de los puntos de desencuentro. Y creo que si los puntos de encuentro son colectivos, tenemos ahí para participar. Creo que por supuesto que todas las organizaciones, los sindicatos, ¿no? Que nacieron en la Argentina como un fenómeno organizativo fuerte, de gran participación, y hoy están en silencio, con lo cual han perdido el sentido político con el cual se ha pensado, ¿no? Creo que viene una discusión. Creo que no podemos seguir sosteniendo los sindicatos para que se hagan millonarios los líderes sindicales y no defiendan a los trabajadores, ¿no? No, que, sin duda. Que sean empresarios y no sindicalistas. Creo que ese proceso de crisis de representación política está en todo el mundo, no solo en Argentina. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, planteando cuestiones que no puede ser que el progresismo mire a la, más a la derecha que a la izquierda, ¿no? Que no se plantee cambios estructurales, que no se plantee expropiar Benetton, que no se plantee expropiar y sacar a todas las empresas extranjeras, que no se plantee cobrarle la contaminación de Vaca Muerta, que no se plantee cobrarle toda la contaminación que dejan la Barrick Gold, que no se plantee que está regalando el oro y los minerales y el agua, ¿no? Que no se plantee la discusión sobre el territorio y la concentración de la tierra, que viene de la conquista del desierto y de la conquista del desierto verde, y que son los que dominan y le ponen el precio a la harina, al azúcar, a la yerba, al arroz. Bueno, no hay una perspectiva de eso, ¿no? No hay una idea transformadora. Y solo se está en la idea de que vamos a ser mejores. Creo que le falta mucho a las fuerzas políticas para tener para plantear una situación transformadora. Sin duda. Y creo que hay algo que está tensando la situación. Por eso digo que el mundo está viviendo una crisis social, política, económica, de representación. Debería de una, de un fenómeno que nadie lo aborda, ¿no? Y que es justamente la pandemia. La pandemia generó un quiebre en todo el mundo. Por decirte un dato, los puestos laborales que se perdieron en el mundo, sí, ni en Nueva York, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, se volvieron a recuperar. Mucho menos en Argentina. Entonces eso plantea un sistema laboral distinto. El cambio de los modos laborales, ¿no? Entonces, son todas situaciones que están presentes y que, insisto, muchas de las cuestiones que se van a discutir en los próximos años, en los próximos tiempos, no va a ser un tránsito en la discusión política, ¿no? De los partidos, ni su perspectiva o mirada de estadistas que pueda tener alguno que otro referente político en Argentina, sino va a ser producto de las condiciones extremas que nos va a generar esta crisis climática que tenemos, que es grave y no se dimensiona. No, y por eso y que está impactando, ¿no? Y que está impactando fuertemente. Entonces quiero decir que la política se va a ver atravesada por ese fenómeno. Y creo que ahí también hay posibilidades de que aparezcan nuevas formas, ¿no? Creo que no creo que el capitalismo se vaya a caer, pero una de las cosas que tiene que pasar, creo que en los próximos años, volver, mucha gente que está en la ciudad con políticas estatales tiene que volver al territorio, tenemos que volver a controlar la producción, tenemos que volver a cuidar el agua, tenemos que sacar la maximización de la producción a través de los agroquímicos que nos está matando, ¿no? Que nos está matando literalmente. Sí. Tenemos que frenar los procesos extractivos porque hoy somos colonias energéticas. Entonces creo que en ese contexto plantearse medidas claramente disruptivas que nos habiliten a las sociedades y a los sectores más populares tener un horizonte de futuro es necesario, ¿no? Creo que en ese sentido, no en Argentina, ¿no? Porque nos falta mucho tiempo en Argentina para construir un movimiento indígena fuerte, ¿no? Que se plantee construir una herramienta política de representación, pero lo está planteando la CONAIE en Ecuador, la Ronda Campesina de Perú, que sí, pudo poner a Castillo, que fue derrocado, ¿no? Y que se planteó frenar el extractivismo. Bueno, el CODECA en Guatemala, lo que está pasando en Colombia, tiene una gran mirada de la historia indígena, ¿no? Sí. Para poder plantarse como se planta Petro, con todas las contradicciones que hay, por supuesto, ¿no? Porque sí, no deja de ser un mundo capitalista y gobierno que tiene en esencia el capitalismo como única vía posible, ¿no? Sí. Y eso, la única vía posible del capitalismo, nos propone una parte con acceso a todos los servicios, que cada vez van a estar más caros, con la posibilidad de vivir en la opulencia, y otro sector que claramente somos los que tenemos que trabajar y sobrevivir, ¿no? Sí. Por eso creo que no tenemos que acostumbrarnos a pasar hambre. Y creo que la sociedad en Argentina durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Por eso cuando Milei dice si se estuviesen muriendo de hambre estarían tirados en la calle, la realidad es que sabemos y tenemos conocimiento que mucha gente de los barrios y muchos chicos de los barrios están pasando hambre. Sí. Y es cierto que no se mueren, ¿no? Pero sí bajan de peso, pero sí tienen una comida o los padres dejan de comer para darle de comida a los hijos, y eso me parece que es lo más infame que nos pasa. No, y además, Orlando, en este territorio, en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades, digamos, la ciudad capital, pero más allá de una ciudad más rica, hay personas que se están muriendo en la calle, ¿no? Y los datos oficiales no solo los invisibilizan, sino que los ignoran, no los registran, no tienen. Entonces, esa frase que fue sumamente violenta y de una crueldad totalmente repudiable para un dirigente como es el presidente, eso está pasando. Entonces, hay algo ahí también de lo que vos decís de unirnos, que tiene que ver con consensos quizás muy básicos, como es el buen vivir, ¿no? Esto de decir, bueno, el agua, la vida, la tierra, empezar por esos consensos muy básicos, porque es ahí en donde nos tenemos que, nos parece, por lo menos es algo de lo que venimos hablando mucho en este programa, que tiene que ver con eso, ¿no? Con construir comunidad, con esos consensos que son por la vida, ¿no? Porque si algo no tienen las derechas, es el amor por la vida. Entonces, eso está de este lado y lo tenemos muy fuerte, y es como también una herramienta que quizás tenemos que, en este sentimiento que hoy nos agarra un poco de desesperanza, empezar a reforzar. No sé ustedes, esto, ¿no? Lo vienen trabajando y están en una situación de un montón de frentes de ataques, ¿no? Porque en el territorio judicial lo llevan desde distintas LOF, estamos siempre en contacto de la profundización de la persecución, el hostigamiento, los desalojos, las masacres. Lo nombrabas, bueno, a Elías, y también estamos a un mes de que se cumpla un nuevo aniversario del asesinato de Rafita, ¿no? Entonces, tenemos que, sin duda, en este contexto, estar con esos consensos mínimos abrazados. Creo que los estados se tienen que refundar, y en esa refundación, por supuesto, que hay que modificar no solo los sistemas de comunicación y de información, que están concentrados y generan un sentido común, por eso también es fácil, hay que controlar las redes, ¿no? Están construyendo un sujeto para que vaya al casino, esos son los juegos en línea, ¿no? Que están construyendo, están desarticulando una sociedad, están generando un sujeto fácilmente dominable. Entonces, a costa de ser considerados autoritarios, creo que hay que poner, por eso ayer escuchaba, o anteayer, a un filósofo famoso surcoreano que estaba hablando justamente de esto, que bajo la idea de la libertad se esconde la opresión, ¿no? Y esa opresión tiene distintas maneras, pero también es cierto que para contrarrestar eso, los próximos gobiernos van a tener que tener, o las próximas representaciones políticas van a tener que ser mucho más osados en los cambios estructurales que tiene que tener la sociedad y los estados. Y eso también es parte de la discusión, porque los estados en Latinoamérica, o habia sala, o en gran parte del mundo, los estados modernos nacieron en Europa y se instituyeron en toda Latinoamérica hace 200 años, ¿no? Y creo que estas crisis también sirven para poner tensión, ¿no? Sobre qué estado queremos, cómo se debe transformar ese estado. Y por supuesto que hay que hablar de esa argentinidad, porque los nacionalismos son los que generan las divisiones también, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y la idea, ¿y ese nacionalismo de dónde se construye? Se construye del sistema educativo, ¿no? Se construye de la idea de que somos argentinos, y en esa idea de argentinos somos mejores que nuestros hermanos chilenos, bueno, tenemos que empezar a mirar la historia mucho más profunda y mirarnos a la cara, y mirarnos el color de la piel, y saber que, al contrario de lo que dijeron los últimos 4 o 5 presidentes, la Argentina no viene de los barcos. La Argentina es tan indígena como Brasil, como Ecuador, como Colombia. Entonces tenemos que proponernos alternativas, ¿no? Nosotros los pueblos indígenas tenemos que tener la responsabilidad de proponerle a la sociedad caminos alternativos frente a la destrucción y a la muerte que nos propone el capitalismo. Y para eso no solo basta con reclamar, ¿no? Sino hay que empezar a participar, hay que discutir, hay que no callarse y tener la legitimidad, ¿no? De la defensa del territorio. Tal cual. No desde una plataforma, sino desde ponerle el cuerpo, desde ir, desde frenar una minera en la tranquera, frenar un desalojo, con lo que implica eso, ¿no? Entonces, creo que aún estamos frente a la gran posibilidad de transformarlo todo. Tenemos que tener la audacia, tenemos que tener la idea, y esa idea, por supuesto, que es diametralmente opuesta a lo que nos proponen aún los progresistas y aún la izquierda. Sí, sin duda. Orlando, te queremos agradecer un montón esta charla y nos vamos a quedar reflexionando sobre esto último y te invitamos a participar en el programa próximamente o que te vengas cuando andes por este territorio a compartir unos matecitos con nosotras en el estudio, porque es muy valioso para nosotras compartir las reflexiones con vos y nos quedaríamos charlando largo y tendido, pero tenemos un tiempo que tenemos que respetar, así que te agradezco un montón y tomamos esto, ¿no? El compromiso de insistir en esas redes, en la construcción de esa comunidad, en el abrazo y en la acción directa, ¿no? Bueno, muchas gracias por la escucha y un saludo para toda la audiencia y que sigamos luchando como dice el pueblo mapuche, marichi huevo, 10 veces venceremos. Este es nuestro territorio y no nos vamos a ir de acá y vamos a seguir peleando por eso, por lo que somos. Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias y estamos al habla próximamente. Un besote. Chau, Cayal. Pasaba Orlando Carriqueo, él es uno de los portavoces de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia de Río Negro, compartiendo con nosotros algunas reflexiones en torno a este sistema democrático. Dice, señor político, señor millonario, ¿por qué no baja un día y camina por los barrios, pero no, solo baja en campaña presidencial para prometer y no cumple jamás? Venga y de la cara, díganos por qué se esconde, ando mendigando, pido lo que corresponde, chicos en la calle que te tapan con cartones y usted disfrutando de sus mansiones. Se anda paseando por lugares lujosos, mira la gente viajando en colectivos apestosos, su hijo quiere ir a Dime y lo mandan a avión, el hijo de un laburante no tiene educación. Corrupción, ambición, sabe que tengo razón, usted se lleva la plata y el delincuente soy yo, me está llevando a mí para la perdición, como vos sos millonario, no te importa esta nación. No te importa si un nene recibe educación, no te importa si el adicto tiene recuperación, no tengo miedo, entonces voy para adelante, conocemos los derechos, no somos ignorantes, pero a vos no te faltó la comida, la buena casa, nunca pasaste frío, no se te soyó la casa, yo lo sé, el pueblo lo sabe, pero él no, él nunca lo va a entender, porque nunca lo pasó.